en Suelo Rico. ¿Qué pasa pues con esos apodos, hombre? Nos jodieron. Eche ponte curro pues a bailar con la currunga. Sabrosito. Ojo con la machaca. Ábrale el ojo. Cuidado, Checho. Voy a contarles a todos, escúchenme bien amigos, voy a sapear los apodos que vienen donde yo vivo. Aquí empiezo con Garaje, con el Pollo y con Espejo, Aguardiente y el Gitano. Así miro y Año Viejo, sigo con Ojos de Gato, con Molleja y con Velero, un Jericuano y el Mister, la Peluda y el Vaquero, el Animalito y Curro, Asadura y el Ratón, Tinto con un Caretarro, así el Maluco y Patón, con la Peste un Tabaquero, un Queso y un Topollillo, Melina, Mula y Pichón, el Ánima busque el Indio. Ya se rocho con Piquiña, raspado a cuero se afrentan, Mamoncillo y el Quesito buscan a Chinco 50. Ya se rocho con Piquiña, raspado a cuero se afrentan, Mamoncillo y el Quesito buscan a Chinco 50. ¡Dígalo! Creo que los oyeron con ese sobrenombre. ¿Cómo lo pusieron? Lo llaman Gorila. ¿A vos cómo te pusieron nombre? A mí no me lo han puesto todavía. Mala. ¿Y a tu novia? Ahí ya se sabe peladito. Ahí viene Chico 50. El Caballo con Gorila, la Dolorosa y Sirope, Mentira fresca y Chorizo, para amarrar al galope, el Arrugao y Tetica, el Gallinazo y Curí, Frente Coca y el Cacique, con un Hueso conocí, la Pólvora y la Currunga, la Cachona con la Hinchada, la Máquina y la Machaca, ya las llevan remolcadas, Gato Triste y la Cigüeña, el Payaso con el Foje, a mí me llaman la Araña, pa' que ninguno se enoje, y aquí terminó la historia, con Colchones y Bocao, Reblujo siguiendo a Poco, Astucia y Aliparao. Ya se rocho con Piquiña, raspado a cuero se afrentan, Mamoncillo y el Quesito buscan a Chico 50. Ya se rocho con Piquiña, raspado a cuero se afrentan, Mamoncillo y el Quesito buscan a Chico 50.